got seven women on my mind. Four that want to own me, two that want to stone me, one says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Pues ya estamos aquí listos para compartir, para difundir, ¿no?, toda esta música tan interesante, rockera y variada, ¿no?, que existe, ¿no?, que a lo largo de la historia no ha parado de sonar desde que surgió este estilo tan interesante por allá por los 60s y ya con las influencias de los 50s, ¿no? Que ya traían por ahí ya una onda ya muy, muy movida, ¿no? Muy rock and rollera, que sería como que la base, ¿no? Ya para lo que sería después ya en los 60s con la explosión del rock, ¿no? Allá por Europa, ¿no? Allá por Inglaterra, que vino a revolucionar toda la onda. Bien, pues ya estamos por acá, lanzamos un tema que se llama Take It Easy de la banda Eagles, que es la invitada del día de hoy. Tenemos acá el álbum de Eagles del año de 1972 que iremos compartiendo a lo largo de la transmisión. Y pues bueno, estamos por aquí ya listos para empezar a saludar a la banda también, ¿no?, que se hace presente por aquí. A Alexan, que ya está por acá presente, lista para escuchar buenas rolas y también para compartir. Omar de Chihuahua también anda por aquí ya haciéndose presente. Mi buen amigo Luis Lobo también me anda por ahí. Mitra, ¿no? Ya se puso acá a compartir la transmisión del día de hoy. Vientos, Mitra. Y Adán también ya tiene acá la lista que nos va a compartir también de sus temas para el día de hoy, ¿no? Temas de muy buena calidad, ¿no? Como siempre. Bien, pues estamos por aquí. Vamos a lanzar otro tema de aquí de la banda invitada que tenemos el día de hoy, que es The Eagles. Vámonos con este tema que se llama Witch Woman. Estamos escuchando su primer material. Ahorita leemos un poco acerca de este disco. Vámonos con esto que dice. Que dice así. Witchy Woman. Vámonos. Witchy Woman, The Eagles. Vamos a leer un poco acerca de este disco que estamos compartiendo el día de hoy. El disco de Eagles lanzado en el año de 1972. Y esto dice así, dice, Eagles es el álbum debut de la banda de rock homónima Eagles. El álbum fue lanzado el 1 de junio de 1972 y contiene tres canciones originales de la banda, entre las que destacan Take It Easy, que alcanzó el número 12 en el Billboard Hot 100, y Witchy Woman, la que acabamos de escuchar, que alcanzó el número 9. En 2003, el álbum fue posicionado número 338 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista musical Rolling Stone. Ahí está, como que es un álbum plagado de versiones y en donde hay tres rolas, ¿no? De Eagles. Pero pues es un álbum muy chido, ¿no? Como para hacer un debut, con buenas rolas, buen sonido. Ese sonido del ambiente, de las voces, bien, bien padre. Y esa voz, ¿no? Del tremendo vocalista, ¿no? De Eagles, cómo se conserva esa voz a lo largo de los años, que parece que no se modifica su voz, ¿no? Se sigue sonando muy chida la voz. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a ir leyendo también por ahí algo de la historia de esta banda y del disco, ¿no? También para que lo vayamos conociendo un poquito más. Y ya saben, esta banda pues es muy conocida, pero pues bueno, es muy conocida en cuanto a la música y principalmente por la canción de Hotel California. Pero su historia pues es muy variada, ¿no? Y muy vasta, con muchas, muchas canciones muy buenas. Bien, pues seguimos por acá. Y Alexan dice, saludos a todos los escuchas de la Casa del Rock, ya presente para escuchar buena música. Bien, entonces Alexan, qué bueno que andas por acá. Y en una tardecita lluviosa el día de hoy, ¿no? Ayer y hoy, ¿no? Acá en Ciudad de México. Se están adelantando las aguas, ya se adelantaron desde enero, creo, ¿no? Empezó a llover. Y pues bueno, pues hay que estar. También sirve como para refrescar un poco el ambiente, porque últimamente sí estaba haciendo un buen de calor y pues bueno, la lluvia siempre viene a refrescar, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y vamos a lanzar una rola que ya tenemos aquí preparada. Una rola que nos comparte Adán, de Elton John. El tema Cocodrile Rock. Vamos a lanzarla. Cocodrile Rock. Y esto dice así, Elton John. Vámonos. Skimming stones, had an old gold Chevy and a blizzard. Crocodile Rock, Elton John. Vamos a leer un poco acá acerca de este tema. Aquí en Wikipedia, ya saben, la enciclopedia libre en internet. Crocodile Rock es un sencillo del músico británico Elton John que fue lanzado el 27 de octubre de 1972 en el Reino Unido y el 20 de noviembre en Estados Unidos, incluida en el exitoso LP Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Se considera una de las mejores canciones escritas por Elton John y Bernie Taupin, y es una de las más famosas de su autoría. Grabada en junio de 1972, llegó al primer puesto del Billboard Hot 100 el 3 de febrero de 1973 y se mantuvo allí hasta el 17 de dicho mes. Una rola bien chida, ¿no? Bien acá, bien prendidona y como con ganas de bailar, ¿no? Sí, tiene ese aire acá, cincuentón, ¿no? Así como que de los cincuentas, así. Se me figura, ¿no? Ese sonidito, ¿no? Así de antaño. Esta ya fue hecha en los setentas, a principios de los setentas, pero como que Elton John le quiso dar esa intención, ¿no? De un sonido así de antaño, ¿no? De los cincuentas, por ahí. O más bien una fusión, ¿no? Sí, de lo que estaba sonando en esa época con los 50, pues oye, bastante bien. Bueno, esto nos lo compartió Adán Vientos, buena rola. Esta de Elton John. Por ahí hay una película, ¿no? De Elton John, ¿no? Él sacó su película después de que sacaron la de Queen. Sacó Elton John también su película. No sé si la vieron. A ver si nos platican por ahí si alguien la vio. ¿Qué les pareció la película de Elton John? Acerca de su vida. Yo sí la vi. Pero a ver, platíquenme ustedes a ver qué onda. Si es que la vieron, a ver qué nos cuentan. Rocket Man, dice Adán. ¿Es el nombre de la película, no, Adán? A ver, ¿qué más nos comenta acerca de esa película? Dice aquí Mitra, dice... Ya conectado, muy buenas noches. Vientos, Mitra. Qué bueno que andas por acá. Ya también activó Mitra el chat oficial de Metal Blood. Ya saben, por ahí se pueden conectar y... También pedir sus materiales y... Convivir ahí con la audiencia, ¿no? Y con los que se conecten a través de ese chat oficial. Ya saben que a través de estos medios se crea comunidad y podemos compartir y pasar un momento chido, ¿no? Conociendo temas buenos y compartiendo buena música, ¿no? Disfrutando de esto que se comparte. Rocketman es la película. Dice, musicalmente está chévere. El tema LGBT, dice... No me gustó tanto, pero sí está recomendable por la música. Sí, está bien, ¿no? Sí tiene su parte interesante, ¿no? Pero pues bueno, sí, a mí tampoco como que no me llamó mucho, no me atrapó demasiado, pero sí tiene cosas chidas, ¿no? Y es más, pues te enteras de algunas cosas que vivió Elton John para lograr llegar a ese lugar, ¿no? Donde se encuentra, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar otro tema de nuestro invitado del día de hoy, The Eagles. Estamos lanzando su primer disco. Vámonos con el tema Chuck All Night. Chuck All Night, vámonos con esto que dice así, The Eagles. All night, I believe we could hug all night. The band is loose. voodoo, so long and dark and real. Chuck All Night, Eagles. Tercer tema de su disco homónimo, lanzado en el año de 1972. Estaba checando que pues coincide, ¿no?, el tema de Elton John que le acabamos de lanzar hace ratito, que también fue lanzado allá en el año de 1972, y este disco de Eagles son contemporáneos. Pues ahí está la banda de los Eagles. Y ese tema de Elton John que lanzamos, Crocodile Rock. Bien, pues ahí está. Seguimos por aquí en la transmisión, escuchando buenas rolas, buen material. Y por acá vamos a compartir otros materiales, ¿no?, que tenemos por aquí ya listos. Vamos a lanzar otro tema por acá. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vámonos con esto que dice así: Don't Stop Believing. Ya saben quién es esa banda, ¿no? Vámonos, ese tema dedicado desde la casa del rock para toda la banda. Vámonos con Journey, Don't Stop Believing. Aguanta tantito, como que no quiere reaccionar esto. Ya saben que de repente sus travesuras acá la compu y aquí como que se trabó la onda, no sé qué tiene. Pero como que no quiere lanzar la rola. Hay un sabotaje por ahí. Vamos a buscarla por acá. A ver si la reproduce desde aquí, a ver qué onda. Don't Stop Believing, Journey. No, nada más está dando vueltecitas y no. Y no reproduce. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor ya me están bajando la velocidad del internet. Ya saben que de repente, pues deja de funcionar bien el ancho de banda, ¿no? Que de repente pues ya te lo bajan y toda esa onda y no permite que compartas el material como debe ser. Si traigo el martillo para que reaccione, hay que dar unos golpecitos, yo creo que al modem, ¿no? Déjenme ver a ver si agarra otra vez. No, pues acá como que está haciendo su capricho. Ni lo agarra, ¿eh? Qué raro. Déjenme ver si está todo conectado por acá. Sí, Ya se colgó. Yo que se me hace que voy a tener que agarrar la guitarra y tocar unas rolas. Bueno, mientras seguimos saludando por acá en lo que reacciona la música. La rocola, ya saben que se traba de repente. Dice aquí Martita, dice, buenas noches, me conecto la próxima semana, me voy a descansar porque me toca hacer mi labor de ciudad. ¿Qué? De ciudad. Me toca hacer mi labor de cuidado, algo así. Voy a cuidar. Ah, de ciudadana, dice. Voy a cuidar la casilla, deséame suerte, buenas noches. Bien, Martita, pues a darle recio, ¿no? Ya sabes, a estar atenta ahí en la casilla, que no haya ahí mano negra. Y pues bueno, pues ahí mucha suerte ahora que estés ahí haciendo esa labor de ciudadana. Cuidando las casillas de que pues no haya alguien ahí que quiera modificar las cosas, ¿no? Bien, entonces por esa labor, Martita, este, pásala bien y que te vaya bien ahí en la casilla, ¿no? Vamos a ver si agarro otra opción por aquí. Ahí está. Hasta que se dejó. Don't Stop Believing. Journey, grandes hits. Song. Escuchamos el tema Don't Stop Believing, Journey, hasta que se dejó, ¿no? Y salió la rola, se disparó. Vamos a leer aquí lo que dice. Don't Stop Believing es una power ballad interpretada por la banda de hard rock, de rock estadounidense Journey, lanzada originalmente como el segundo sencillo de su séptimo álbum de estudio Escape del año de 1981. La canción fue escrita por Jonathan Cain, coescrita por Steve Perry y Neil Schon, y producida por Kevin Elson y coproducida por Mike Stone, a menudo considerada como su canción insignia. Alcanzó un puesto entre las 10 primeras canciones de los Billboard Hot 100. Ahí está el tema de The Journey, una buena rola, ¿no? Me gusta mucho el sonido de la lira, ¿no? En esa canción como que destaca mucho, ¿eh? esos requintos, ¿no? Cómo inicia, ¿no? Con ese requinto que se va acelerando poco a poco. Y también el solo, ¿no? Entra con mucho poder. Me late muy bien esa rola, muy buena. Bien, aquí estuvimos aquí batallando un poco con la emisión de esa rola, pero pues bueno, salió, ¿no? Y aquí dice Alexa, se cuenta una historia graciosa cuando se trabe la compu. Está bien, es buena idea, ¿no, Alexa? Y acá ese que se llama José dice, buenas noches, hartos saludos a todos. Ya escuchando la rebelión de las máquinas, con eso de que ya no quieren jalar la compu de Arturo. Sí, se están revelando ya las máquinas. O hay mucho colgado por ahí, ¿no? Ya saben que de repente se piratean la señal y se conectan, ¿no? Y te bajan acá el ancho de banda. Pero esperemos que aguante. Bien, pues por acá seguimos. Bien, pues seguimos aquí compartiendo material. Y ahí tenemos de fondo una banda también bien chida, llamada Boston. Una tremenda agrupación. Bien. Seguimos por aquí compartiendo material. Y sí, Alexa me dice que contara una cosa graciosa, ¿no? Pues no sé si sea graciosa, pero a Alexa le daba mucha risa esto que le platicaba. Cómo me hice de mi primer amplificador para guitarra. Me acuerdo que ya tenía una guitarra por ahí eléctrica, pero no tenía dónde conectarla. Hay veces que la llegaba a conectar yo a mi consola. Esos muebles antiguos, ya, acuérdense, que tenían su tornamesa y tenían ahí pues para que pusieras tus discos de vinilo, ¿no? Ahí me las ingenié y conectaba yo mi guitarra, ¿no? Mi guitarra eléctrica, eso también estuvo interesante. Busqué dónde se conectaba la tornamesa y dije, no, pues por aquí, si se conecta la tornamesa por aquí, pues este debe ser el amplificador, ¿no? Entonces ya hice una adaptación allá a mi cable de guitarra y que lo enchufo y que suena, ¿no? Dije, no, pues ya tengo amplificador. Y pues sí me duró un rato esa opción, ¿no? Que tenía yo para ensayar. Y ya después pues conectaba un distorsionador a mi guitarra y lo conectaba a la consola y sonaba chido. Me acuerdo que empezaba a ensayar con unos amigos, ¿no? Ya un cuate trajo su batería, otro trajo su equipo de bajo y empezamos a tocar. Bueno, empezamos a preparar todo pues, para el ensayo, ¿no? Y que me comenta mi cuate, el bajista, oye, ¿qué onda? ¿Y tu amplificador de guitarra? ¿Dónde te vas a conectar? No, pues me voy a conectar a mi consola, güey. Digo, no manches, ¿cómo que a la consola? Digo, sí, ahorita me enchufo y voy a saber cómo suena acá. Ya que la enchufo, que le pongo la distorsión y que empiece a sonar bien potente y chido, ¿no? El sonido. Dice, no manches, suena bien chido acá. Y entonces ya empezamos a ensayar la rola. Empezamos a ensayar una rola de Black Sabbath. Ya saben, la clásica de Paranoico, ¿no? Ya nos la aventamos y ya acá bien, yo bien emocionado y subiéndole. Le trepé todo el volumen a la consola, pues para que sonara bien, ¿no? Ya saben que uno se emociona, ¿no? Con ese sonido potente. Pues ya que le subo un buen y ya estamos acá como a media canción y que empiezan las bocinas a tronar. A hacer un ruido acá bien gacho. Y pues total, ya que se acaban volando, ¿no? A media canción. Y ya no, pues ya ahí se acabó el ensayo, ¿no? Porque ya no tenía yo dónde tocar. Esa es una de las cosas graciosas, ¿no? Que llegué a pasar con mis equipos cuando iniciaba a tocar. Y ya después lo del amplificador. Este los platico ahorita en la segunda, bueno, después de esta rola, para que no se haga tan larga la plática, acá del chisme, y podamos disfrutar más material, ¿no? Del que estamos compartiendo el día de hoy. Dice, acá dice Adán, dice, ¿qué crees que yo hice lo mismo? Dice, con mi modular Sony, pero yo sí lo quemé. Sí, no te digo, yo nomás volé las bocinas, pero las bocinas, yo las volví a enconar, hasta aprendí a enconar bocinas. Uno de mis cuñados enconaba bocinas. Y me fui a tomar unos cursos intensivos con él. De un día más o menos. De curso, unas cuantas horas. Aprendí y ya me llevé, compré ahora sí que mi material. Y a enconar las bocinas, ¿no? Y sí, funcionaban un rato, otra vez ya las echaba a andar y las volvió a volar y otra vez a enconarlas. Y así me la pasé como unas 5 veces hasta que me cansé ya de volar bocinas. Dije, no, pues ya necesito comprar mi amplificador. Y pues ahorita les platico lo del amplificador porque también está graciosa la cosa. Dice, y acá nos dice Mitra, dice, esos de Telmex son unos loquillos. El bajo no se oye, dice. Bien, pues por acá seguimos. Y Luis Lobo ya también pide su material. Dice, saludos Arturo, saludos para Alexa, Fabián, Lázaro y todos los radioescuchas de hoy. Pido mi rola, ya pide su rola. Luis, bien, Luis. Ahorita lo lanzamos, Luis. Y luego por acá José dice, jajaja, ja, ja, dice, yo una vez también quemé un estéreo por conectarle 2 guitarras y 2 micrófonos. No, pues fuiste más manchado, José. Pero sí era chido, ¿no? De repente experimentar y conectarte ahí, ¿no? Creo que también una vez me conecté a una grabadora que tenía entrada de micrófono. Y también me emocionaba que sonara así como un... Pues no sé, que sonara la guitarra, aunque sea feo, pero que sonara, ¿no? Me gustaba. Bien. Pues seguimos por acá. Vamos a seguir lanzando material. Vámonos con esta que está sonando acá de fondo, ¿no? Ya es muy conocida, pero... Pues tiene poder y también me acuerdo que me gustó un rato cuando salió. Y este material, ahorita les platico de este disco, de esta rola, ¿no? ¿Cómo fue que la conocí? Vámonos con esto que dice así. Ni les digo cuál es, ya saben cuál. Child of Mine, Guns N' Roses, de su álbum Apetito por la Destrucción del año de 1987. Sí, les comento que recuerdo cuando escuché por primera vez ese material de ese disco. Bueno, más bien ese disco, ¿no? Y lo escuché por primera vez en cassette. Tenía un cuate que acababa de regresar del gabacho después de una aventura que se aventó por allá. Se trajo algunos materiales, unos cassettes de varias bandas. Y entre esos cassettes venía ese de Guns N' Roses. Y aquí en México todavía ni sonaba la banda, ¿no? Entonces digo, oye, ¿qué onda ese material? ¿Quién? No, pues es una banda que empezó a sonar por allá, ¿no? En el gabacho, ¿ca? Digo, pues préstame ese material para escucharlo, ¿ca? Pues ya lo escuché y ya no se lo quise regresar. Le digo, ¿qué onda, güey? No manches, regálamelo, cabrón, no seas gacho, güey. Me gustó un resto del material, güey. Suena bien bueno. Y ya saben que uno siempre anda como que en busca de material nuevo, ¿no? De nuevas bandas. Y pues en ese tiempo, pues con más ganas todavía, ¿no? Cuando estás acá, chavo, y quieres acá como... pues conocer, ¿no? Lo más que puedas de grupos, ¿no? Y más nuevos, ¿no? También, ¿no? De tu época. Y pues ya me lo convencí casi a la fuerza, ¿no? De que me regala su material. Y pues bueno, ya accedió a regalarme el disco, el cassette. Y no, pues se me hizo una joya ese material. Sí, lo conservé durante mucho tiempo. No sé dónde quedaría, pero nunca me deshice de él. Por ahí se ha de haber perdido por aquí en la casa. No sé dónde quedó. Pero ese material siempre le apareció un resto. Me gustó mucho. Pero sí, el cassette creo que se me acabó, se desgastó y pues ya saben que los cassettes no duraban mucho. Y aquí dice José, dice, ya que estamos en horario para adultos, comparte una rola, por favor, se llama 3x7, de Armando Palomas, un cantautor con muchos años de trayectoria, pero poco conocido. Vamos a prepararla, a ver, José, vamos a lanzarla en un momento. Otra la lanzamos después de esta, también, vamos a lanzarla. También Ruth por acá dice, hola, buenas noches a todos, aquí disfrutando de buenas rolas. Hoy voy a pedir la canción Lenguaje de mi piel, de Kraken. Bien, Ruth, vamos a agregarla también a la lista y ahí ahorita la compartimos. Y Alexa, saludos, Luis Lobo, Mitra, José, Adán y conectados, toda la banda que está conectada por ahí, les manda saludos a Alexa. Bien, Alexa. Y vamos a lanzar este material que nos comparte Luis. Schiller Fi Tarja Turnet Tired of Being. Tired of Being Alone es el tema. Schiller con Tarja Turnen. Tarja, la otra vez yo pronunciaba Tarja, pero pues suena como Tarja acá, como que fregadero, ¿no? Y es Tarja Turnen. Vámonos con el tema Tired of Being Alone. Acá José también le manda saludos a Alexa. Bien, entonces, José. Vámonos con este tema que dice así. You out. Escuchamos el tema Tired of Being Alone de Schiller con Tarja Turunen. Una rola muy suave, ¿no? Acá electrónica, pero sí, se oye chida, me gusta, me gustó el tema, se oye bastante bueno. Estuve buscando por acá información en internet, pero pues no aparece mucho. Y acá nos comenta Luis, dice, no sé mucho, dice, la acabo de descubrir nuevas incursiones de Tarja en la música y en diferentes estilos. Sí, suena muy chido. A mí me gustó mucho, suena electrónica, pero bastante bien. Sí, estuve buscando por acá algo acerca del tema, pero pues no parece mucho aquí también. Pero pues bueno, es una buena producción, ¿no? Ya próximamente yo creo que por ahí aparecerá más información acerca de este material. Igual vamos a ir compartiendo, ¿no? También más temas que se desprendan, ¿no? De este proyecto, ¿no? Se oye bastante chido, bastante interesante. Y acá Mitra dice, a tu salud, mi buen Arturo, acá echando Mitra, acá un trago. Echándose un vinito, Mitra, y compartiendo también unas chelas por ahí. Vientos, Mitra. ¿Qué estás festejando algo, Mitra? ¿Qué onda? A ver qué nos platicas. Ya está, se nos antojó ese vinito que te estás aventando, Mitra. Vientos. Entonces seguimos por aquí. Y vamos a lanzar este tema que nos pide nuestro camarada, ese que se llama José. El tema de Armando Palomas, la canción que se llama 3x7. Nos dice José que ahorita que estamos en horario nocturno, horario adulto, vamos a lanzarlo, a ver qué sorpresa nos llevamos con este tema. 3x7, Armando Palomas. Insomnio le raspa las sábanas al invierno que traigo en mis huesos. Mi botella se quedó vacía, ceniceros donde guardo besos. 10 mentiras que dicen verdades y un jodido dolor de cabeza. Corazón, dame de esa aspirina. Esta noche no quiero sorpresas. A tus rosas las ha marchitado la neblina que está en mi cerebro. Cada show yo sigo vomitando. Tengo lentes pero sigo ciego. La tristeza se ha vuelto un estorbo. Tu mirada se ha vuelto mi vicio. Hay botellas que mueren a sorbos. Yo estoy muerto, pero sigo vivo. Cada vez que yo beso a la noche, se me olvida que ya es de mañana. Un clamato, un six pack de cerveza para mi neurona envenenada. Gatos, perros, salud por mis huevos. Nunca supe cuidarme la espalda. Y esta lengua que no tiene pelos, y esta lengua que está rasurada, me ha servido para no callarme, pa' poder quedarme sin amigos. Me ha servido para yo pedirte que esta noche durmieras conmigo. 2+1 me dan un 21, que es lo mismo que 3x7. Que tus besos sean mi desayuno y tus piernas sean mi torniquete. We'll be right back. casi se agoten los besos. Y quizá yo no entienda razones. Yo me quedaré con sus aplausos y ustedes con mis 7 canciones. Si no fuera por estos excesos, me habría dado ya por suicidarme. Mas no lo hago, pues tengo la suerte, pues me pagan por emborracharme. Armando Palomas, 3x7, y acá en la portada de su material, acá echándose una chela, sentado en un Marshall. Y buen material de Armando Palomas, la lira acá muy chida, me gusta, muy rockera. Estábamos buscando aquí algo de información de Armando Palomas, y aquí nada más lo poco que alcanzamos a rescatar. Dice Armando Palomas, nació en México, en Aguascalientes, y tiene varias rolas por ahí sonando ahí en YouTube y en Spotify. Y por acá nos comenta José, dice: no sé mucho, tengo poca memoria o mala, dice, creo que es zacatecano, ¿no? Pero pues ya descubrimos que es de Aguascalientes, estaba por ahí cerca. Tendrá como unos 25 años que lo escuché, dice ese que se llama José, dice. Las primeras canciones de él, pues, tiene como 25 años que escuché las primeras canciones de él, dice José. Se mueve mucho en bares, casi como trovador. Es un artista de nicho, poco famoso, pero con suficientes seguidores. Por lo que he visto es, en entrevistas de otras bandas, todos los músicos rockeros lo conocen. Ahí está. Bien, es por esto que nos compartes. Que nos compartes, José. Estamos conociendo un poco más cerca de este Armando Palomas, que yo también había escuchado el nombre por ahí, pero no había escuchado mucho de su música. Y acá Luis Lobo dice: le envío saludos para los amigos que nos están escuchando, para Alma, para Alka, para Jessica, para Susana, para Alex Trasher, Patty Wynn y la banda de La Tomandancia. Le manda Luis Lobo un saludo a toda esa banda que anda por ahí perdidona ahorita, ahí cotorreando en La Tomandancia. Y no es una tomandancia anónima, ¿o sí, Luis? Y acá nos comenta Dan, dice: tiene otra rola de que camina por el periférico, dice, como si fuera un desierto, si no me equivoco. Dice Armando Palomas. Bien, pues acá también Mitra dice: sí, yo he escuchado a Armando Palomas. Tiene una que se llama Cuando un gato muera. Un blusecito buenísimo. Pues ahorita la lanzamos también. Vamos a buscarla. Esta que nos dice Cuando un gato muera. A ver, vamos a ver. Vamos a buscarla. Cuando un gato, ¿qué? A ver, cuando un gato muera, no parece Luis, no parece Mitra. Si un gato muere, ¿no? ¿O no? No, no, tampoco, no es esa. Es decir, la de Requiem para un gato, ¿no? Sí, la de Requiem para un gato, Mitra. A ver, platícanos. Bueno, vamos a dejarla así. Ahorita la lanzamos. Pero mientras vámonos con una rola que nos comparte por acá. Por acá dan una rola de una banda que se llama Señor Bikini, Words de Burrito Chelero. Vámonos con esto que dice así. Words de Burrito Chelero, Señor Bikini, Surf Extremo. Vamos a leer un poco acerca de lo que dice por aquí, que encontré aquí nada más una leve información de Señor Bikini. Surf, escuchamos a Señor Bikini de su álbum Surf Extremo, el tema Words de Burrito Chelero. Este tema y este disco se lanzó en el año 2000, ya tiene bastantes añitos. Parece como si no pasara el tiempo ahora que estamos en este siglo. Oímos 2000 y como que seguimos en el inicio del siglo, ¿no? Pero ya estamos en el 2022, ya pasaron 22 años. Bien, eso fue Señor Bikini. Una ruleta instrumental chida, ¿no? Acá dice José Viento, surf, yeah, dice. Y acá nos platica Luis Lobo, dice, yo también conocí a Armando Palomas en el 98, tocando en las calles en el Cervantino, dice. Sus rolas que más escuchaba eran la canción Pinche y otra que se llamaba la canción Pendeja, rolas con mucho humor. Rolas con más conciencia son Doctor Martínez y una más cachonda es Hasta el Fondo del Zaguán. Está buenas propuestas, ¿no? Musicales por ahí. De acá Mitra va a buscar acá un link que nos quiere compartir. Vientos, Mitra. Entonces, vamos a seguir por acá con nuestro invitado del día de hoy. No, vamos a lanzar una rola de una vez, porque si no se nos va a acabar la noche al rato y ya no acabamos de lanzar las rolas. Vámonos con un tema que nos comparte por acá Ruth. Vamos con el material que nos pide. Nos pide un tema de una banda llamada Karaken. Lenguaje de mi piel, nos pide Ruth. Vámonos con esto que dice así. Lenguaje de mi piel, Kraken. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. No jueguen con fuego, se queman. Este es el lenguaje de mi piel. Mentiras, mi voz aún no ha muerto. Pocas palabras Escuchamos Lenguaje de mi piel con la banda Kraken. Kraken, 30 años, la fortaleza del titán del año 2017. Vamos a hablar un poco acerca de esta banda llamada Kraken. Kraken es una banda de rock y heavy metal fundada en la ciudad de Medellín, Colombia, en junio de 1984. De gran auge en Colombia e Hispanoamérica desde los años 80, llegando a sonar en Europa y América y países como Estados Unidos, México, Argentina, Canadá, Perú, España y Japón, entre otros. Su vocalista, letrista y líder fue Elkin Ramírez, hasta su deceso, el cual se produjo el 29 de enero de 2017. Muy buena banda esta de Kraken, con una gran historia, ya desde los 80s haciendo ruido y haciendo buen material. Esto nos lo comparte Ruth. Vientos, Ruth, por compartir material chido. Ya también Mitra ya está pidiendo su material. Vientos, Mitra, vamos a agregarlo acá. Bien, vamos a seguir por aquí. Ya hasta nos olvidamos de los invitados, que eran las águilas, pero como que ya nos fuimos a otro canal, ¿no? Vamos a lanzar este tema de las águilas para que no queden olvidadas. Vámonos con eso que dice así: Trying Lips Here This Morning. Este álbum es de las águilas. Este álbum sí es el primer disco que lanzaron las águilas allá por el año de 1972. Vámonos con esto que dice así: Trying Lips Here This Morning. Lost 10 points just for being in the right place at exactly the wrong time. I look right at the facts there, but I may as well have been completely blind. So if you see me walking all alone, don't look back, I'm just on my way back home. And there's a train leaves here this morning, I don't know what I might be on. She signed me around and for a reason when there wasn't something more to blame it on. But if time makes a difference while we're gone, tell me now and I won't be hanging. Thank you. 1920 North Columbus was the address that I wrote down on my sleeve. I don't know just what you wanted, might have been that it was getting time to leave. And I watched as the smoker passed it on, and I laughed when the joker said lead on. 'Cause there's a train leaves here this morning, I don't know what I might be on. There's a train leaves here this morning, I don't know what I might be on. Qué canción tan buena, ¿no? Train Leaves Here This Morning, The Eagles. Se siente ese ambiente campirano, con mucho feeling, muy buenas voces, ¿no? Muy buen tema este de las Águilas, que se desprende de su primer material, que fue lanzado en el año de 1972. Bien, seguimos por acá. Y Alexan ya también acá ya pidió su material, de una banda llamada Black Sabbath, un tema que se desprende del disco Sabotage, de esta tremenda agrupación inglesa llamada Black Sabbath. Vamos a lanzar la versión en vivo, Alexan, a ver qué tal está, ¿no? ¿Cómo ves? Symptom of the Universe, Black Sabbath. Esto dice así. We'll be right back. síntoma del universo, Black Sabbath, Paranoid in New Jersey, en vivo. We're gonna do another one about Paranoid album. Bien, tema que nos comparte Alexan. Symptom of the Universe es una canción de heavy metal de la banda británica Black Sabbath de su álbum de 1975, Sabotaje. La música fue compuesta por el guitarrista Tony Iommi y la letra por el bajista Geezer Butler. El pasaje acústico final de la canción es muy diferente al resto de la misma. Fue extraído de una sesión rutinaria de estudio. Fue creado espontáneamente para luego ser incluido al final de la canción. Symptom of the Universe es considerada una canción pionera del thrash metal debido a la velocidad de ejecución de los instrumentos y al potente riff de guitarra. Sí, unas rolas como bien adelantadas a su tiempo, ¿no? Pero bien cañonas, esas de Black Sabbath. Ahora sí que es los creadores del metal, ¿no? Black Sabbath. Ya se habían escuchado algunos sonidos, algunos intentos de... pues, como que de crear ese género, ¿no? Con Led Zeppelin, ¿no? Y con Deep Purple, pero Black Sabbath le dio ese toque ya definitivo, ¿no? Ese toque oscuro y rudo. Ya muy metalero. Con el que se identifican, ¿no? Se identificaron muchas bandas y empezaron a crear diferentes corrientes, ¿no? Como el thrash metal, como el speed metal. Y así, ¿no? Surgió toda esa onda metalera, ¿no? El heavy metal, ya. Más definido, ¿no? Con Judas Priest y Iron Maiden. Y todo lo demás que ha surgido, ¿no? Dentro del metal. Se desprenden de esta banda llamada Black Sabbath. Todas esas influencias. Bien, entonces vamos a lanzar un material también que nos comparte por acá nuestro buen amigo Mitra. Esto nos lo compartió Alexan, esto de Black Sabbath. Bien, entonces Alexan, buen material. Vamos a lanzar ahora algo de una banda llamada Avalanche. Antojo de un dios que nos comparte Mitra. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Antojo de un Dios, Avalanche, de su álbum El Ángel Caído, del 2001. Avalanche es un grupo español de heavy metal formado en 1993 por el guitarrista Alberto Rionda, procedente de Asturias. En un principio sus tres primeros álbumes tenían un estilo power metal con letras sobre temas épicos y mitológicos, aunque después de la expulsión de su vocalista Víctor García y la incorporación de Ramón Lage, orientaron su estilo a algo similar al metal progresivo, heavy metal tradicional y una temática letrística más profunda. En 2012 anuncian un parón indefinido a partir del 6 de septiembre, fecha de su último concierto programado teloneando a Scorpions en México. Después, ya posteriormente regresarían por allá por el año 2016 y siguen en activo ya haciendo giras, ya saben, con una nueva alineación. Creo que nada más hay un músico por ahí. Alberto Rionda es el único músico que se mantiene de las alineaciones anteriores, ¿no? Bien, esto nos lo comparte nuestro buen amigo Mitra. Este tema de Avalanche. Dice, ya que andamos torciendo, dice Mitra. Comparte este material de Avalanche. Bien, pues seguimos por acá. Lo bueno es que la compu ya se está portando bien. Y está está sonando todo como debe. Y vamos a seguir compartiendo material. Por acá vamos a buscar lo que nos estaba compartiendo también Adán. Adán nos comparte un tema de una banda llamada Soul Asylum. Una rola bien chida también. Se me hace muy buena esa rola de Soul Asylum, que es muy muy conocida. Acuérdense que en aquellos tiempos de MTV, ¿no? De aquellos ayeres. Creo que salió en los 90s, ¿no? Esta rola sonó mucho ahí en la televisión, ¿no? En MTV. Yo me acuerdo que me latía un buen ese material. Y el video estaba así como muy emotivo, ¿no? También, ¿no? Bien, vámonos con esto que se llama así. Runaway Train, Soul Asylum. Estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. out the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train. The track, runaway train burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Runaway Train, Soul Asylum. Qué gran rola esa de Soul Asylum. Muy buen tema, muy buena canción. Vamos a leer algo de Soul Asylum. Soul Asylum es una banda estadounidense de rock alternativo. Formada en Minneapolis, Minnesota en 1981. En sus inicios surgieron bajo el nombre de Loud Fast Rules, integrada por Dave Murphy, David Pirner, Carl Mueller y Pat Morley. Morley fue luego reemplazado por Grant Young en 1984. En 1983 la banda empezó a aparecer con su nombre actual y grabó 3 álbumes con Twin Tone Records y 2 con A&M Records. Y con poco éxito comercial, sin embargo, en 1992 lanzaron el álbum doble platino Grave Dancers Union, con el sencillo que le valió a Pirner el Grammy a Mejor Compositor por Runaway Train. Ahí está esta tremenda banda llamada Soul Asylum, que siguen haciendo ruido, ¿no? Hay que seguirlos, escuchar sus materiales. Tienen unos más movidos, ¿no? Acá muy rockeros. Unos temas por ahí muy chidos. Sí, vale la pena conocer un poco más a fondo estas bandas, ¿no? Que nos llevamos sorpresas, ¿no? Por ahí. Con sus temas, ¿no? Con sus materiales. Vamos a buscar como que esta rola que escuchamos ahorita de Soul Asylum, como que me hizo que me acordara de otra, que es bien conocida también de aquellas épocas. Déjenme ver si la encuentro. Déjenme buscar. Es una rola bien conocida también, pero también que está muy chida. Vámonos con esto que dice así: Blind Melon, No Rain. Una rola muy buena. All I can say is that my life is brief. sane. It's not sane. It's not sane. No Rain, Blind Melon. No Rain es una canción del grupo Blind Melon. Fue lanzada en 1992 en su álbum debut, de nombre homónimo, Blind Melon. La pista también fue lanzada como un sencillo, lo que convertiría a la canción en un éxito a nivel mundial, y debido a eso en la canción más exitosa y popular de la banda. El video musical muestra a una chica abeja, Bee Girl, encarnada por Heather Deloach. ¿Quién no se acuerda de ese video, no? De la abejita. Que anda muy triste ahí, ¿no? Y de repente pues ya se encuentra su banda. Y pues ya se la pasa bien, ¿no? Ya bailando con sus compañeras abejas. Muy bien. Es como cuando estamos desconectados así, ¿no? Que no nos conectamos así en un ambiente chido. En el que nos desenvolvemos. Pero de repente pues llega el momento en que encontramos un lugar donde estamos a todo dar. Y no, pues la pasamos bien, ¿no? Nos disfrutamos al máximo, con gente con la que nos sentimos chido, ¿no? También, ¿no? Pues ahí está. O sea, mucha música muy buena. Eso que estamos escuchando de fondo también se oye chingón. The Wallflowers. One Headlight. Vamos a escucharlo, ¿no? Yeah. One Headline, The Wallflowers, de su álbum Bringing Down the Horse, The Horse, del año de 1996. Una banda de rock alternativo formada en Los Ángeles, Estados Unidos, a principios de los 90s, compuesta por el vocalista y guitarrista Jacob Dylan, hijo de Bob Dylan, Fred Eltingham, batería, Rami Jaffe, teclado, y Greg Richlight, bajo. Esta banda de los Estados Unidos, de allá de Los Ángeles. Muy buena rola, me gustó la rolita, tiene buen sabor. Y ya que estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, pero vamos a lanzar un tema de Las Águilas, ¿no? Ya saben, ¿eh? El tema clásico de Las Águilas, pero en versión acústica. Me acuerdo cuando escuché ese álbum de... Ese tema en versión acústica. Bueno, antes de escucharlo me comentó un amigo que si ya había escuchado el material de... Bueno, la canción de Las Águilas, ¿no? De Hotel California, pero en versión acústica. Pues le dije, no, pues no lo he escuchado. Le digo, ¿qué tal está? Y le pregunté, ¿no? Y me dice, no, pues yo creo que está mejor que la original, cabrón. Y no lo podía creer, ¿no? Digo, pues no puede ser, cabrón. ¿Cómo crees? La de Hotel California, pues está bien cabrona, ¿no? Es una super rola, ¿no? Se me hacía como que imposible que realmente Las Águilas pudieran superar su propia canción, ¿no? Y más en versión acústica, ¿no? Y pues ya que me pone, no sé si me puse el material, que lo escuché, dije, no manches, se me hizo bien cabrona la versión. Que para mí sí, si no la supera, pero al menos la iguala o hace algo muy diferente, que pues como que no pueden competir, porque las dos están muy cañonas, ¿no? Son versiones bien cabronas, pero el hacer una versión así acústica, ¿no? Y llevarla a ese nivel, a mí se me hizo muy cabrón, ¿no? Pocas bandas logran hacer eso, ¿no? De superar su propia rola, ¿no? Haciendo una versión diferente. Bueno, un tanto diferente, ¿no? Porque sí tiene su toque diferente, ¿no? En la música. Aunque la manera de cantar es igual, ¿no? Pero las guitarras, ese arreglo que le hicieron al comienzo está muy chingón. Y también en el solo, una versión también interesante, ¿no? Un arreglo interesante en el solito. Que, pues, que no desmerece nada. Se me hace una gran versión. Vamos a escucharla antes de que se nos acabe la noche y regresamos para despedirnos, ¿no? The Eagles, Hotel California, versión acústica del año de 1994. Thank you. Qué cosa tan maravillosa esta rola. Qué cosa tan chida, ¿no? Hotel California en versión acústica, muy buena. Muy buena versión. Con ese tema cerramos la transmisión del día de hoy con los invitados The Eagles, una tremenda banda de rock con sus influencias country, bluseras, rockeras, que pues han marcado una gran historia, ¿no?, a lo largo de su carrera, creando grandes temas. Y su tema pues más reconocido pues es este de Hotel California. Ya saben, las dos versiones, tremendas las dos versiones, muy cañonas, ¿no? Para mí pues sí tienen gran calidad y como que no las puedo comparar ninguna con la otra, ¿no? Porque no las puedo poner a competir, siendo grandes temas, ¿no? Las dos versiones, muy cañonas, muy buenas. Bueno, pues no nos queda más que agradecer la asistencia, ¿no?, de toda la banda que estuvo por acá presente compartiendo materiales y algunas anécdotas, ¿no? Eso es bueno, ya saben que juntos hacemos esta transmisión y pues hacemos que sea posible compartir y convivir en este medio, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra, acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio. Y si quieren ahí invitar a más banda, pues que se haga partícipe, ¿no? De estas convivencias que hacemos sábado a sábado, pues es padre, ¿no? Para que crezca esta onda y pues podamos compartir más material, ¿no? Y conocer más música. Ya saben que pues mucha banda, ¿no? Pues tiene por ahí también sus gustos rockeros y hay veces que pues conocemos un poco más de esta música al compartir material, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho. Acaba el buen Luis Lobo, dice, muy buen programa el de hoy, dice Luis. Vientos, Luis, qué bueno que estuviste por acá también compartiendo la onda. Buenas noches, buen programa, dice Adán. Vientos, Adán, qué bueno que también estuviste aquí compartiendo buenas rolas y recordando también grandes temas, ¿no?, de antaño. Bien, pues cuídense mucho, ya saben, nos estaremos viendo la próxima semanita, ¿no? Compartiendo más anécdotas y más materiales. Que no, pues no nos queda más que agradecer a toda la banda que estuvo por acá presente, ¿no? Ya saben, Adán, Luis, Alexa, Mitra, ese que se llama José, Omar, que también estuvo presente por ahí, saludando a la banda, Martita, Ruth, y toda la banda, ¿no? Ya saben que por ahí luego se conectan, no se hacen, son así que son seguidores de bajo perfil, pero pues están por ahí, ¿no? Bueno, pues no me queda más que agradecerles su presencia y cuídense mucho. Nos estamos viendo por acá en la próxima. Y felices vacaciones. Ya saben que pues, estamos de vacaciones. Salimos de vacaciones y pues bueno, hay que disfrutar esos momentos de descanso, ¿no? Los que tengan chance, pues pasarla bien, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.